mira lo que me pasó. Ella a mí no me bailó. No sé lo que sucedió. Creo que ella se me enfadó. Mira lo que me pasó. Ella a mí no me bailó. No sé lo que sucedió. Creo que ella se me racó. Esa chica miraba un palo. ¿Dónde están los barranquilleros? Para, un, dos.